le quitaré su vallado y será como consumida, aportillaré su cerca y será pisoteada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos, ¿quién era? La casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y he aquí vileza, justicia y he aquí qué, clamor. Por eso Jesús les dice allá, el reino de Dios será quitado de ustedes y les será dado, y haga conmigo así, ve, haga así, a otra gente. Esa gente eres tú. Esa otra gente es la iglesia. Y tú eres miembro de la iglesia de Jesucristo. Por eso se acabó el tiempo de la ley. Porque el reino de Dios se les quitó a ellos. Y empezó el nuevo pacto de la gracia. ¿Y sabes qué Dios está esperando de ti y de mí? Que produzcamos los frutos del reino. Coloca en tus apuntes, produciendo los frutos del reino de Dios. Produciendo los frutos del reino. Usted no puede dar fruto de reino, escuche y retenga, diga, yo no puedo producir o dar frutos del reino si yo no estoy sembrado en el reino. Si usted lo que piensa es otra cosa distinta al reino de Dios, usted nunca le va a dar a Dios los reinos que Él espera que usted dé en su vida, en su matrimonio, en su negocio, en su comportamiento. Usted no puede dar fruto del reino si usted no está sembrado en el reino. Por eso yo tengo que sembrarlo en el reino. ¿Hasta qué punto? Hasta que usted aborrezca todo lo que no es el reino de Dios. Porque uno no puede dar, hay cristianos, escucha, que quieren vivir en el reino de Dios, como estás tú y estoy ya. Ya estamos ahí, pero queremos vivir en el reino de Dios con la mentalidad del otro reino. ¿Cuál es el otro reino? El reino de las tinieblas, donde el que reina es el diablo y la muerte. Hay gente que quiere estar en el reino de Dios con mentalidad del otro reino, y así no se puede. Porque Dios dice, en mi reino mando yo, y las reglas de mi reino son estas. Y Dios, para que usted pudiera dar los frutos, dice la Biblia en Apocalipsis 1:6, que Él lo hizo rey y sacerdote. Usted es un rey, usted es una reina. Usted está llamado de parte de Dios. Yo estoy llamado de parte de Dios a producir los frutos del reino de Dios. Amén. Usted no puede dar fruto de reino si usted no está sembrado en el reino de Dios. Usted puede preguntar, pastor, ¿y qué no es el reino de Dios? ¿Qué es lo que no pertenece ahí? Lea conmigo en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues, andad donde, en el espíritu, y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra el deseo de la carne, y estos se oponen entre sí para que tú y yo no hagamos lo que queremos hacer. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de ¿quién? De la carne, que son, número uno, adulterio, número dos, fornicación, número tres, inmundicia, lascivia, la idolatría, la hechicería o la brujería, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta: amargura, rencor, resentimiento, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? Ellos nunca le van a poder dar el fruto a Dios, porque ellos andan en eso. Y entiende el verbo ahí, los que practican. Por decirle algo, a mí me gusta el fútbol. Y yo era el 10. Y me gusta el fútbol y meté gol y todo. Pero yo no practico el fútbol. O sea, no es mi estilo de vida, no es mi curso. ¿Me explico? O sea, yo juego fútbol de vez en cuando, pero yo no soy como el pibe Valderrama. Yo no soy como Ronaldinho. Yo le pasé mis conocimientos a Ronaldinho. Pues yo estoy en otro negocio. ¿Tú no viste la jugada que hizo el Pido ahí con Argentina? Se fue que yo le mandé un correo. Hale así, para aquí. O sea, yo no practico el fútbol. Una cosa es que tú te emborraches. El viernes te emborrachaste. Porque te levantó la gana y a ti te gusta el guaro. Pero tú no practicas. Tú no practicas, tú no eres un alcohólico. Y si lo eres, Jesucristo es la respuesta. Por eso cuando yo estaba cantando, si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de mí? Y yo lloraba porque le decía, oye, un borracho como yo, no tenía rumbo en la vida, y tú llegaste a mi vida y me diste rumbo, le diste sentido a mi vida, me has dado razón para vivir cada día, me has dado una visión, una misión. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sé como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por dónde estaría yo. Yo me pregunté ahí, ¿estaría muerto o con una cirrosis en el hígado? Sin esposa, sin hija, sin cumplir el llamamiento de Dios en mi vida. Y yo le decía, gracias, Padre. Yo no sé qué le tienes que dar gracias a Dios. Tú, por tu vida, de donde Dios te sacó. Y que eso siempre sea motivo suficiente para cuando sea el momento de adorar, de alabar a Dios, usted tenga algo que darle gracias. Padre, gracias porque yo era así, asado. Porque yo era una amargada y ahora no lo soy. Ahora soy menos amargada que antes. Porque a mí todo me hiede y nada me huele. Hay gente así que se levanta con el pie izquierdo porque son mochos. Hay gente que desde que se levantan una vez amargarle la vida a todo el mundo. La gente en la casa es feliz cuando ellos están durmiendo. ¿Ah? Los que practican tales cosas no heredarán. Ahí no está hablando de salvación. Ahí no está hablando que te vas a perder. No, no. Ahí lo que dice es que no heredarás. No reinarás en vida. Y Él quiere que tú reines en vida. Que tú reines sobre la carne. ¿Cuál es el punto tuyo? La fornicación, la inmundicia, la lascivia, la mentira, que no pagas, que eres muy mentiroso. Reina sobre la mentira, porque el padre de la mentira es el diablo. ¿Aló? Hay gente que mienten con una facilidad, los mentiritas frescas. Y ellos no saben que en Juan 8:44 dice, y vuestro padre es el diablo, él es el padre de mentira. Él miente desde el principio. El mentiroso cree ya que cuando dice la mentira, cree que es la verdad. ¿Ah? La mentira le sale por los poros. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no lo disfrutarán. Versículo 24. Pero los que son de quién, diga, están hablando de mí. Pero los que somos de Cristo, de la unción, han crucificado ¿qué? Con sus pasiones y qué, y deseo, dile al que está a tu lado, crucifícala, crucifícala. Oye, tienes que hacer como los fariseos. ¿A quién quiere que le demos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡Barrabás! ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos con Jesús? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Eso es lo que tienes que hacer con la carne tuya. Crucificarla, darle clavo, tiquiti, tiquiti, tiquiti, martillo, ¿para dónde va? ¡Tácata, tácata! Usted sabe una forma de hacer morir la carne, no alimentándola. Desnútrala, debilítela, no le dé comida. No satisfaga los deseos de su carne, porque usted no heredará. Y el reino de Dios, dice Dios Jesús, ya ha sido quitado de ellos. Y se lo ha dado Dios a otra gente que produzca los reinos de Él. Dile al que está a tu lado, crucifica tu carne. Didi, prepárale una parrilla. Carne asada o con barbecue. Efesios 5. Efesios capítulo 5. 5, después de Gálatas. Sed pues que imitadores de Dios, como hijos que amados, y andad en amor. ¿Cómo nos mandan a andar? En amor, no en odio. Es que yo le tengo rabia a fulana, olvídese de eso, crucifique la rabia y póngase una inyección contra el mal de rabia. La están poniendo, ¿ya viste tú? Oye, aprovecha, Matías, que hoy es tu día. Después que te pongan la inyección, se te quita la rabia contra fulano y te nace la rabia contra el que te puso la inyección. Y andad en amor, como también Cristo, que fue lo que hizo. Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante o en olor agradable, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, a gente que ha sido separada para Dios, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien, acciones que de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene que ningún fornicario o inmundo o avaro tiene herencia en el reino de Cristo, de la unción y en el reino de Dios. Mírenme acá a los que les gusta el dinero, como a mí me encanta, me fascina. Lo que es que el dinero no es mi esclavo, yo lo administro y hay que aprender a ganarlo honestamente y hay que aprender a disfrutarlo. Y hay que aprender a multiplicarlo. Pero usted que sabe que necesita el dinero para pagar ciertos compromisos, aprenda lo que Dios dice en Deuteronomio 8. Vamos a buscarlo para que no se te olvide nunca. Jamás se le olvide esto. Usted que está en la avaricia, usted que es tacaño, mezquino, egoísta, que nada más piensa en usted. Por eso es que no tienes más. Y Dios te quiere dar más. Pero Dios dice, más bienaventurado es dar que qué, que recibir. Entre más tú des, más te dan. Jesús dijo, da y se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. No, te desato yo del reumatismo en los codos. Duro. Si tú estás en avaricia, olvídate de que usted pueda reinar en esta vida. No, no piense que Dios le va a dar 50 millones de pesos. No, no piense eso. Usted los 50 millones de pesos, usted los puede ganar con su habilidad. Yo sí estoy seguro que tú con la habilidad que Dios te ha dado, puedes hacer 50 y 100 y 200 millones de pesos. Pero te aseguro que no los vas a disfrutar. No los disfrutas. Yo conozco gente que tiene plata y no disfrutan nada. Egoístas, avaros. Ellos viven como pobres y mueren como ricos, pero los más ricos del cementerio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la miseria en la que estabas, de casa de servidumbre, versículo 17, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído este billete. El trabajo que yo tengo es porque yo estudié 5 años en la universidad. El trabajo que yo tengo es por esto y lo otro. Versículo 18. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, que te da el poder. Él te da la sabiduría para que hagas las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a nuestros padres como en este día. Acuérdate que es la unción que te da el poder, que es con el poder del Espíritu. No es que tú eres el cojo. Es la unción que te trae los clientes. Es la unción. Deja de decir que eres tú. No le robes la gloria a Dios. No le robes la gloria a Dios. Dios es el que te tiene vivo. Dios es el que te ha dado una esposa, unos hijos. Te levantaste hoy, no porque pusiste el despertador, fue porque Dios te levantó. Porque Él es el que da la vida y aliento y todas las cosas. Acuérdate, di conmigo, me acuerdo. Dile al que está a tu lado, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Diga: los reinos funcionan en sucesión, no funcionan en democracia. ¿Sabes cuál es el origen de la democracia? La opinión del pueblo. Dios no tiene opinión. Dios ordena. Dios decreta. Dios tiene mandamientos. A veces la gente en las iglesias creen que las iglesias son una democracia, y no es así, no es lo que dice la Biblia. Los reinos no funcionan en democracia, sino en teocracia. Teos, Dios. Dios es el que ordena, un pastor le da una visión para que la exponga. Y hay gente que va a seguir esa visión. No es que la gente diga: vamos a quitar el pastor. No, así no funciona el gobierno de Dios. ¿Aló? Primera de Corintios 15, Versículo 22. ¿Me estoy explicando bien? Vas bien, muchacho. Vas bien. Didi, me gusta estar en tu casa, con tu pueblo. Me encanta escuchar tu palabra. Primera de Corintios 15, 22. Porque así como en Adán, ¿todos qué? Todos mueren. También en Cristo, en la unción, todos serán como vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso, diga necesario. Eso significa la palabra preciso. Porque preciso o necesario es que Él reine hasta que haya puesto a sus enemigos. ¿Dónde? Vamos a leerlo otra vez. Porque preciso es que Él reine, diga, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Quiere decir que una vez que Él haya puesto a todos sus enemigos, cógeme la silla. Te voy a explicar cómo es. Tú me puedes ayudar en esto. Ponte ahí en cuatro patas. No, pero así, mirando para allá, para la pared. Mira, baja la cabeza. Tú no mires. Te obedezca. Esto es lo que significa su enemigo debajo de su pie. El diablo bebe, me sirve el banquillo, la muerte, ya, para no maltratarte, aunque esto es fino. Ah, cuando dice que hasta que haya puesto a sus enemigos por estrado, diga banquillo, o sea, el banquillo de sus pies, los enemigos. ¿Sabes cuál es el banquillo que tú tienes? La pobreza. Tú reinas sobre la pobreza. Tú reinas sobre la enfermedad, tú reinas sobre la muerte, tú reinas sobre el diablo, tú reinas sobre todas circunstancias, las que están ahora y las que se van a presentar. Usted domina, porque Dios lo creó a su imagen. Amén. Dice ahí el verso 25. Porque preciso es que Él reine, diga, hasta que haya puesto que todos sus enemigos como debajo de sus pies. Quiere decir que cuando sus enemigos hayan sido puestos por estrado de sus pies, va a tener que reinar otro. Efesios capítulo 1. Estoy hablando del tema produciendo los frutos del reino de Dios. Efesios capítulo 1. Vamos a leer verso 17. Para que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé qué, espíritu de sabiduría y de qué, y de revelación en el conocimiento de Él. verso 19. Y que tengamos sabiduría y revelación para que sepamos cuál es la supereminente qué, grandeza de qué, de su poder, para con quiénes, para con nosotros los que qué, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, que qué hizo la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, haciéndole qué, resucitándole de dónde, de los muertos. Yo te pregunto, ¿cómo está la tumba? ¿Cómo quedó la muerte? No lo pudo retener, porque la operación del poder, de la fuerza de Dios, cogió a Jesús, y la muerte queriéndolo jalar, y el poder del Espíritu Santo, hasta que lo levantó al tercer día. Y cuando Jesús se levanta, dice: he aquí que yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así que no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Dice: ese que resucitó vive dentro de mí. Él no está ni al lado de mi casa, está dentro. Vivía, está dentro. Tócate así, ve. Está dentro. Oye, es para que vivas la vida con entusiasmo. Tú sabes, hay dos palabras griegas de la cual se deriva la palabra entusiasmo. Y la primera es entae. Y esa palabra griega entae significa interno o interior. Y la otra es teos. Teos significa Dios. ¿Dios en dónde? Dentro, en lo interno. Eso significa la palabra entusiasmo. Cuando uno sabe que Dios está acá adentro, uno se levanta todos los días con entusiasmo. Voy es para adelante. Así como vencí ayer, voy a vencer hoy. Así como pude ayer, voy a poder hoy, porque yo todo lo puedo en Cristo que vive dentro de mí, que me fortalece. Es así. Cuando tú crees que Dios está por ahí arriba, tú te deprimes y bajas los hombros, porque el que se deprime lo primero que hace es dejar de presionar. Pero el Salmo número 3 dice: mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Usted no tiene que estar con la cabeza baja, porque él es el que levanta tu cabeza para que mires adelante. Deja de estar mirando para el suelo como el avestruz. Amén. Mira, mira. Mira la revelación que nos están dando. ¿La cual operó en quién? En Cristo. ¿Haciendo qué? Resucitándole de dónde, de los muertos. ¿Y qué más? Y sentándole a su diestra, ¿dónde? En los lugares celestiales, sobre todo qué, principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, ayúdame, todas las cosas. ¿Dónde las sometió? Y allá en 1 Corintios dice: es preciso que él reine hasta que haya sometido, que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y aquí dice que ya todos los enemigos, principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, dice que los sometió bajo sus pies. Y dice más ahí: y lo dio sobre todas las cosas por cabeza, ¿a quién? Háblame de la iglesia. Háblame, háblame. Con alegría, háblame. Dale un aplauso a tu Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, por autoridad, sobre todas las cosas, a ti y a mí. A su iglesia, la cual, dice el 23, la cual es su qué, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, ahora escucha esto. Es que la revelación es esta. Es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado o debajo de sus pies. Si ya los puso, ya Él no está llamado a reinar. Ahora el reinado se lo ha dado a su iglesia. Y usted sabe lo que es la gracia. La gracia no es más que el reino de Dios establecido en la tierra. Eso es la gracia. El reino de Dios establecido en la tierra. ¿Y sabes qué más es? La gracia es un reino espiritual. ¿Sabe cuál es el mayor problema o la mayor dificultad que todos nosotros, usted y yo, experimentamos? Que como el reino de Dios es un reino espiritual, es invisible, nosotros la mayoría de las veces nos queremos mover por las circunstancias, por lo que veo, por lo que siento, por lo que me dicen. Y la Biblia dice en Hebreos 11:3 que todo lo que se ve fue hecho. Quiere decir que el reino espiritual, la gracia, es un reino real. Por eso Jesús le dijo a Pilato: es que mi reino no es de aquí, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este sistema. Si mi reino fuera de aquí, yo hubiera orado a mi Padre y mis servidores vendrían y pelearían contra ustedes. Pero es que mi reino no es de aquí, diría, el mío tampoco. Yo estoy aquí en la tierra, pero tengo que tener mentalidad de reino al cual yo pertenezco. Diga, todas las cosas me pertenecen. Usted no tiene por qué estar afanándose por el dinero si usted es señor sobre él. ¿Aló? Pastores, que esa palabra es dura de creerla. Si usted viera cuando yo estoy en los compromisos, Dios lo sabe mejor. Dios lo sabe. Él sabía que cuando te iba a poner en la tierra, Él sabía que al carro hay que echarle gasolina. Él sabía que había que comer. Él sabía que había que tomar jugo. Él sabía que había que comer arroz. Él sabía que había que pagar una casa. Él lo sabe. Dios no se está chupando el dedo. Él sabe. ¿Aló? Él es tu padre. Lo que pasa es que tú a veces no tienes conciencia de que Él es tu padre. Él es el que dice, si tú siendo malo, si tú teniendo una naturaleza pecaminosa, una carne mala, tú sabes darle buenas cosas a tus hijos y quieres lo mejor para tus hijos, ¿cuánto más yo no le daré buenas cosas a mis hijos? Si yo no escatimé ni a mi propio hijo, yo no le puse precio, sino que lo entregué por todos ustedes. Yo no entregué un brazo, yo no entregué una pierna, yo no entregué un ojo, yo no entregué un pedazo de Jesús, yo lo entregué todo porque te amaba. Él te ama. La que se tiene que asegurar de que Dios te ama eres tú, porque Él lo sabe bien. El que decide creer lo que Dios dice, soy yo o eres tú. Yo no tengo que convencer a Dios, me tengo que convencer yo, que es como Dios dice. ¿Aló? Uno es el que decide qué es lo que cree y qué es lo que no cree. Jesús resucitó. Y Tomás el incrédulo no estaba ahí cuando él entró. Paz a vosotros. Y ellos vieron a Jesús resucitado. Y Jesús se fue, dice la Biblia, que pasó por la pared. Porque tenía cuerpo glorificado. Ese es el que nos van a dar. Ya no vamos a tener que entrar por la puerta. De pronto por la puerta van cuatro. Y yo cobro ahí. Gloria a Dios. Y de pronto Tomás entró y le dicen a Tomás,